juzgarte. Tienes tus razones, pero eso es aparte. Todos aseguran que pueden comprarte. Su nombre de pila lo cambia a diario. Anda making money, buscan voluntario. Está trabajando el día de su cumpleaños. Lo está festejando con algún extraño. Esa es la de los ojitos verdes. Una diosa del mar cuando se mueve. Puede hacerte creer que no le duele. Porque antes de ser frágil se muere. No responde si le dicen que la quieren. Le saca el dedo a todos los que le dicen puta. En su lugar digan que lo querían ustedes. Como la miran cuando pasa lo disfruta. Quiere bajarle pero dice que no puede. Está ocupada manejando por su ruta. Salió de viaje y no regresa sin papeles. Brilla con las luces de neón. Los tiene a todos a su pie. Te creo.